¿Nos vamos? ¿Cinco minutos? ¡No vamos nada! ¡Que no! Ahí te vi. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo que tiene algunos lugares que hay un horario para cerrar y bueno, ya es el horario de cerrar el Luna Party, lo que nos están diciendo que algunos lugares son muy lindos, pero tienen algunas cláusulas que por ahí no está bueno. Para la gente de la cumbia, que está acostumbrada a seguir hasta tarde, no nos ayudan, no nos favorece mucho eso. Hay que entregarle Luna Par a las 12 y lastimosamente es así. No es culpa nuestra. Igualmente, ya como una hora 45. Yo voy a hacer 2:15, pero hay que entregarle Luna Par a las 12. Lastimosamente. A ver, algunas cosas pasan y no es culpa de uno. Pero igualmente yo creo que fue largo. 15 minutos menos de lo que yo esperaba. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. A esto que realmente fue. A este show que fue. Porque sí. Ni por 20 años, ni por 21, ni por nada. Porque sí. Para tapar bocas. Dos bocas andando. Padre de mi sufrimiento, claro, la que se ha reído todo el tiempo de mi amor y de todo lo que te brindé yo. Pero ya verás, tú no jugarás cuando a ti te engañen, tú te apagarás. Pero ya verás lo que es el amor cuando sufres mucho, como sufrí yo. ¿Qué dice Luna? Gente linda, placer. Que nos hayan acompañado esta noche como siempre. Que Dios lo bendiga. Y en mi corazón como siempre. Chau, chau, chau. De otro que se prende el fuego. Ole, ole, ole, ole, ole.